Esta es una canción muy seria, con apoyo de guitarra cruzada, la historia de Patricio. Con mucho respeto. Soñé con la reina del folclore. De paso me di un pato por ofrenda. Bombón, se por gamba el bombón. El patito chiquitito se costea. El patito chiquitito ya creció. Se le ocurrió pasearse en el campamento. Entre tanta hambre y descontento. Bombón, se por gamba el bombón. El patito chiquitito se costió. Una vieja en la esquina lo desplumó, lo desprezó y se lo echó a la cazuela. Pa' mandar al cabro lleno pa' la escuela. Cuá, cuá, cuánta hambre anda caminando en la ciudad. Cuánto cabro chico mendigando su necesidad. Cuándo, cuá, cuá, cuándo será el día que no va. Haya miseria y pobreza ni carne pa' na. Ni carne pa' na. Bombón, el patito chiquitito ya se fue. Y toditos sus huesitos le chupé. Quedó terrible caechao este patito. Le comimos del cogote hasta el potito. Bombón, se por gamba el bombón. El patito era de gran familia gran. Era primo del gran pavo y del faisán. Estaba bien realimentado este patito. Dicen que era hijo de rico el pobrecito. Cuá, cuá, cuánta hambre anda caminando en la ciudad. Cuánto cabro chico mendigando su necesidad. Cuánto, cuánto será el día que no va. Haya miseria y pobreza y carne pa' na. Y carne pa' na. Si un pato aparece y tengo mucha hambre, lo agarro del ala y lo cueso nomás. ¿A quién se le ocurre pasearse tan tarde y en medio del hambre de la población? Por hueón, se coció, por hueón, se coció, por hueón, se coció. Por hueón. Soñé con la reina del folclore y me regaló esta canción. Y me dijo, cántala pa'l que la entienda. Y de paso me dio un pato por ofrenda y una caja con bombones pa' que me